Sí, la verdad que ayer, bueno, lo vivimos con mucha emoción, digamos, lo del reconocimiento a los compañeros, a las compañeras. Esta planta ha sido reconocida como una de las mejores plantas del país y también vista internacionalmente, digamos, hace muy poquito. Y bueno, la gran labor que realizan los compañeros y las compañeras acá dentro de planta es sumamente importante para la gestión de residuos en lo que es la ciudad de Viedma, así que con mucha emoción se vivió, digamos, pero también pudimos transmitir lo que no se vio antes. Hoy lo podemos mostrar, el millón de kilos que se dio de esta planta, pero cuando nosotros estuvimos en el basural sacamos más de 2 millones de toneladas de kilo, digo, del basural, y eso es la parte que no se vio anteriormente, allá hace 6 años atrás, más o menos estoy hablando, cuando laburábamos en el basural de acá de Viedma. Así que se pudo también mostrar un poco esa parte, hablar ahí, decirle al intendente, digamos, que los recuperadores, hace rato que estamos recuperando material y que, bueno, obviamente que por falta de visibilización, nosotros antes nos estábamos recién organizando y demás, y laburábamos en el basural, y justamente evidenció Radio Encuentro en TV muchas veces el laburo que hacíamos, pero no se habló de tonelada, y hoy estamos hablando de un millón de kilos, que la verdad que es sumamente importante para lo que tiene que ver con la gestión de residuos, que la planta de Viedma pueda haber sacado tanto material, digamos. Ya lo tenemos también acá, Mariano, que nos comenta un poco sobre la visita a la planta y, bueno, y cómo se vio también la jornada, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, nosotros desde el programa Argentina Recicla, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, de la Dirección de Economía Popular, lo que hacemos es el acompañamiento a cooperativas de reciclado, en realidad el fortalecimiento de sistemas locales de reciclado. Lo que intentamos es que haya una correcta cogestión entre el municipio y las cooperativas que ya vienen trabajando en los lugares, en algunos casos de manera más informal, en este caso un proceso de formalización de muchos años. Nosotros empezamos el acompañamiento de esta cooperativa, de esta cogestión, desde el año pasado, creo. Y ahora hacemos una, bueno, además del recorrido de planta ya la conocíamos. Para nosotros el caso específico de Viedma es uno de los casos que consideramos exitosos, donde hay una muy buena articulación entre el municipio y la cooperativa, donde hay una gestión en conjunto, donde la cooperativa forma parte de una mesa de toma de decisiones y el municipio acompaña también esa gestión. Nada, para nosotros es un gran encuentro, un placer venir para acá, y bueno, ahora continuamos con el trabajo. Lo que van a hacer ahora desde la cooperativa es progresar, digamos, empezar el avance sobre el casco urbano de la ciudad, con recorrido con compañeros de calle para ir visibilizando el trabajo que hace la cooperativa, porque muchas veces al estar la planta alejada del casco urbano, esa tarea muchas veces no se ve. Al estar los compañeros con sus uniformes, con los carros, recopilando el material desde el mismo casco urbano, visibiliza el trabajo y además incrementa los volúmenes de recupero, que es el gran objetivo que tiene la tarea ambiental, tanto para el municipio como para la cooperativa. Un poco más por ese lado. Buenísimo, sí, es lo que se ve también a las promotoras y promotores de acá, de lo que es los trabajadores del reciclado. Coménteme un poco sobre la actividad que están realizando también el día de hoy. Veo que estuvieron haciendo mapeo, acá están reunidos todos los compañeros y compañeras. Sí, en realidad se está terminando un mapeo que empezamos el año pasado, como decía Mariano, ahora agregando nuevas rutas, agregando las rutas de San Javier y del Cóndor, que se sumaron también hace poco al laburo cooperativo con nosotros, a la recuperación de materiales. Así que terminando un poco todo lo que es este mapeo, y ahora, como decía Mariano, lo del casco urbano es un proyecto que vamos a laburar seguramente con la Cámara de Comercio y el municipio en conjunto para hacer la recolección de toda la zona del centro como prueba piloto, digamos, que ya lo hicimos hace muy poco con el camión y los carros con los compañeros. La verdad que tuvo un muy buen resultado, porque en dos horas juntamos una camionada de material con carreros, digamos, y carreras, compañeros y compañeras que salen por la calle con el carro y el bolsón juntando los materiales de los comercios y los vecinos. Para dar un poco a conocer también la cantidad de trabajadores y trabajadoras que forman parte de esta economía popular, ¿cuántos hay actualmente? Más o menos entre 65 y 70 compañeros y compañeras que estamos laburando, y bueno, la idea es seguir haciendo inclusión social. Los residuos siempre hay mucho, y cada vez que se pone un proyecto en marcha se suman más compañeros y compañeras a la cooperativa para hacer funcionar todo este monstruo que está funcionando hoy acá, digamos. Y bueno, y por último, quizás un poco hablarle a la comunidad, que sé que es algo que hacen todo el tiempo, y pedirles también la colaboración, ¿no? ¿Cómo pueden colaborar el vecino y vecina? Los vecinos, bueno, agradecerle primero que nada a todos los vecinos y vecinas que están haciendo la separación en origen y que están llevando a las estaciones de reciclado, un laburo muy arduo que se viene dando ya desde el mismo basurero cuando estábamos tratando de concientizar a los vecinos de que visiten los puntos y que dejen sus materiales reciclables limpios y secos. Así que nada, agradecerle primero que nada a los vecinos, después por ahí algunos vecinos que todavía no están entendiendo la lógica, nos están dejando animales muertos dentro de la estación, algunas cosas que no deseadas, digamos, así que por ahí pedirle un poco de cordura también a algunos vecinos que las estaciones, o explicarle, capaz que por ahí no saben para qué sirven las estaciones recicladas, los puntos verdes, solamente para materiales reciclables, limpios y secos, no para orgánicos ni tampoco para dejar mascotas, digamos, que perdieron la vida. Sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Mariana. Sí, no, tener en cuenta que cuando se mezcla el residuo, muchas veces se pierde esa capacidad de recupero. La cooperativa, no solamente esta, digamos, todas las cooperativas del país, que tenemos más de 300 nosotros identificadas, ofrecen un servicio público esencial para la comunidad. Eso es algo que es importante recalcar. Hay aproximadamente, en realidad, más de 5.000 basurales a cielo abierto. La idea es que esos basurales puedan cerrarse. Hay gente que está trabajando ahí. Esas personas, esos compañeros que están trabajando, tienen que incorporarse a los sistemas locales de reciclado. El reciclado es un servicio público que ofrecen las cooperativas. Es esencial. Todo ese material que se recupera no va a parar al relleno sanitario. Eso es menos contaminación. Esos son recursos que se insertan nuevamente en la industria. Es algo que cierra por todos lados, desde lo económico, desde lo ambiental, desde lo social. Así que es algo que, bueno, invitamos lógicamente a toda la comunidad a continuar con este trabajo, a acompañar el trabajo del municipio, de la cooperativa fundamentalmente, y a todos los municipios del país. Bueno, si llega, sería ideal.